Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Cuando escuchamos que algunos opinan que el nivel del rock argentino es muy pobre, la verdad nos enojamos. Porque sin entrar en comparaciones si antes era mejor o no, hoy en día hay tanta diversidad, tantas bandas, que el que no encuentra algo que le gusta es sencillamente porque no lo busca. Está claro que si nos quedamos escuchando las mismas radios comerciales de siempre, nos perderemos lo mejor del rock. Así que hoy te proponemos musicalizar el programa íntegramente con artistas independientes. Seguramente conocerás bandas muy interesantes. ¿Nos acompañás? Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Abríamos el programa de hoy con Popstar de la banda Panza. Sigue La Perla Irregular, Redimida. Derribado el día, se dirige al bosque. Entre brujas él estará. Quien hubo partido, ignoró sus ojos. Una ya le detendrá.

hay castigos ni recompensas. No hay paraísos, no hay tinieblas. Todo lo que queda es hoy. Y hoy es tiempo de estallar. Desde Rosario llega Septiembre con esta canción que abre su disco debut editado en 2010. Mentiras te hacen no ocultar lo que existe en realidad. Nadie se puede escapar. Todo quedó muy claro hoy. Y la estúpida razón se nos hizo realidad. Ahora nos vamos al corte. Si nos esperas un ratito, seguiremos con mucha música independiente. No te vayas.